Ahora vamos a hablar de algunos músicos que han actuado recientemente en la terraza de la Casa Encendida. Comenzamos con la artista colombiana residente en Alemania, Lucrecio Dalt, la cual teje a través de loops melodías atmosféricas con una afinada puesta en escena que incluye guitarra, bajo, ordenador, controladores MIDI, voz y percusión. Vamos a escuchar fragmentos de los mejores momentos musicales, según nuestra opinión, de esta música en activo desde mediados del 2000. Más información en www.lucreciadalt.com. Thank you.

Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con una selección musical de otra artista que actuó recientemente en la terraza de la Casa Encendida. Se trata de la francesa Colline, alias de la artista Cécile Scott, quien entre 2003 y 2007 publicó tres discos unánimemente aclamados por la crítica en el prestigioso sello Olive. Tras un largo periodo de silencio, en el 2013 regresó a la actividad. Actualmente centra su atención en las posibilidades de la voz y en un acercamiento más rítmico y colorido, utilizando una viola da gamba afinada como una guitarra y diversos instrumentos de percusión. En directo, la música de Scott es repetitiva, cíclica e hipnótica, valiéndose de su voz, viola da gamba, percusiones y pedales de delay, eco y sampling para recorrer temas de sus últimos discos, especialmente el más reciente del 2015 para el sello Thrill Jockey Captain of None. Vamos a escuchar por orden cronológico una selección y mezcla de la música de Colline desde su primer álbum del año 2002 hasta su último álbum en el 2015. Más información en colineplays.org. Y con Colline nos despedimos. En las locuciones hemos estado Marta Trobo, servidora Cristina Díaz, y en la selección musical, control y edición de sonido, César Pradíez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you. up in his bare feet because he got blue slippers on, yes, it's a light bag. And then he says, come on in. And then when he gets into the room, he will say, it's a nasty boy because I got a message for him. I want to go to the princess and that place. I got to the princess. When Sam was at the hand, and it was nearly at the film, and I went to bed. Thank you. Thank you.